y Nada Más presenta. Voy caminando por el sendero del valle en el cual vivo. El sol me regala brillos en el reverberar de los árboles y el pedregal que bordea el camino. Es precioso, y me gusta caminar una tarde, al menos cada semana, para despejarme del mundanal bullicio. El viento juega con mis cabellos, y también lo hace con las ramas de los robustos rododendros y diverso follaje que silba como cientos de culebras en celo. Es fantástico este paisaje. Siempre logra fascinarme con su encanto natural. Camino por el sendero que en una de las bifurcaciones hace un ligero collado. Desciendo por él. El olor a tierra y polvo levantado me hace estornudar, pero me da igual. Es increíble el estar vivo en este lugar de ebullición de vida. Bajo por el descendiente camino, y un susurro batiente me insinúa un río rebosante de vida y color. Un color traslúcido como el vidrio y refrescante como sus aguas. Me quedo en el borde del río, contemplando su recorrido y el arrastrar de elementos submarinos. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué opulencia! En verdad es un gran privilegio el poder estar aquí. Tengo pensado bañarme, y se me antoja temerario, pues no he traído el bañador, y el exponer mis gónadas transparentes a través del calzoncillo me produce rubor. Por fortuna, el lugar está libre de ojos curiosos, al menos hasta donde yo puedo ver. Me desnudo y me quedo en ropa interior. Me sumerjo de forma leve por los pies y de un leve respingo prosigo la marcha rumbo a mi gratificante baño. ¡Uff! ¡Qué fría está! Sí, está fría, pero me encanta nadar en las manos gélidas y diligentes de su cauce irrefrenable. ¡Ah! ¡Qué paz! ¡Qué gozada! Nado desde dentro del río y por encima de él. Me siento un pez rellenito, pero tan ágil y versátil como una pluma. Desde dentro del agua veo el cielo azul celeste, manchado por alguna nube de forma sugerente y por un ligero viento de dudosa procedencia. ¡Ah! Y antes que me vuelva a sumergir, unos pájaros en bandada seguían unos a otros, dirigidos por su instinto a algún lugar o por la dictatorial migración. ¡Ah! ¡Qué placeres más olvidados en la mundanal ciudad! ¡Qué cosas más banales para el individuo cosmopolita que pensara que es toda una fruslería de lo más irracional! ¡Ah! ¡Cuánto he echado de menos estos ratos! Ya que aunque procuro escaparme una vez a la semana, estos últimos días no he podido escaparme en varias semanas. Por suerte me veo de nuevo en los brazos de la madre naturaleza, en los pañales que el hombre escondió en lo más profundo de su memoria. ¡Ah! Un dolor punzante me viene a la planta del pie. ¡Ah! ¡Qué dolor! Veo cómo se escapan unas gotas de sangre en el recorrido del río. Algo silba. Una serpiente de cascabel que amenaza con picar a su atrevida presa. Dejando a un lado el dolor del estoque marino en él, miro a través de las aguas para ver qué ha sido lo que me ha pinchado. Tras observar de forma infructuosa, veo una forma vaga, irresoluta, pero que de ella emana ese silbido. Esa ¿Canción? Sí, juraría o me aventuraría a decir que es una canción. Y una cierta cadencia. Pero me es imposible saber cuál es su propósito. Buceo. Y cojo con la mano el objeto negruzco que destaca en las aguas. Me convenzo de ir a la orilla del río para ver mejor qué es esa cosa que he cogido. Al hacerlo, he notado una sensación desconocida. Al principio calor, miedo, frío y dolor. Pero no un dolor que me hiciera abandonar la forma, sino un dolor que me gustaba, un dolor que me atenazaba con seguir cogiendo tal objeto. Una vez en la orilla, mojado y rozado como un cerdito, noto el incipiente calor en mi espalda y mis calzoncillos pegados a los testículos. Me daba miedo que alguien me viera, pero al estudiar con mis ojos esa forma, esa cosa que había encontrado, ni el calor ni los curiosos ojos de cualquier individuo me afectaban, ni lo más mínimo. Solo quería saber qué contenía mi peculiar y extravagante hallazgo. La forma era desconocida a todo cuanto había estudiado, o todo cuanto sabía. Era como una concha de color azabache, de protuberancias por todos los lados, como cuernos de bambalinas gruesas acabadas en punta. Supuse que eso sería un método de defensa idóneo, y me sobrecogió que tales dimensiones punzantes solo me hubiera hecho un fino punto rojizo en el pie. Quizás no pisé con la fuerza necesaria como para atravesarme la planta y dejarme clavado el objeto negruzco bajo infinitos dolores. ¡Qué visión más atroz! Logró sobrecogerme y decidí pensar en otra cosa. Cuando me miro la mano con la cual cogí la negruzca concha, me asusto. ¡Mucho! El dolor que noté hace un instante no fue una simple imaginación, pues miles de puntitos rojos se dibujan en mis manos como pozos de escaso contenido sanguíneo. ¿Pero cómo he podido llegar a ser tan idiota? Quizás una enfermedad galopante me recorra las venas por cientos de orificios rojizos, como magma volcánico. Debo ir a toda prisa a un hospital, a ver qué es esto que hiere mi mano, o por lo menos para descartar cualquier calenturienta suposición. Cuando miro la concha me di cuenta de una cosa. Hay una oquedad negra como la noche y viscosa como una baba de caracol. ¡Qué extraño! Me ha parecido ver alguna forma moviéndose dentro de la concha. No estoy seguro, pero es algo taimado, reacio a salir a la luz del sol. Está desprovisto de huesos y se mueve bajo el arrastrar de su cuerpo. Es como una valva dentro de un extraño molusco. La verdad es que me da escalofríos de solo pensar qué es realmente. Intento acercar la mano a una distancia prudencial para tocarlo, pero bajo un bufido similar a un gato o a un látigo desbocado, me enseña una fila de dientes relucientes y una lengua viperina de lo más inusual. Esa lengua es como un tentáculo leproso que, si mi mente no me traiciona, está buscando succionar la sangre de la mano herida o posarse con violencia en cualquier parte de mi cuerpo. ¡Por Dios! ¿Qué es esto? Llego a la conclusión de dejarlo allí, abandonarlo, para que las moscas lo cubran y se descomponga en la más horrible de las muertes, pero el remordimiento de que alguien corra mi terrible suerte me impide hacerlo. Con la mano cubierta por mi ropa, convenientemente estudiado para que esa cosa no me toque ni un solo centímetro, me aproximo a donde está. Al cogerla entre mis manos y notar mis intenciones, la concha empezó a despedir un calor excesivo bajo los gritos de esa cosa desde dentro, como un horror cavernario y un agudo y constante chillido que me martillea los oídos. Me despoja de cualquier fuerza que pudiera tener. No puedo devolverla a su lugar de origen. Tu génesis prematuramente descubierta por mí está ligada de alguna forma a mi persona. Y lo peor de todo es que cuanto me decido abandonarla, los gritos de infinito dolor de esa cosa se me meten en mi mente, produciéndome un estado de locura demencial. Lo que iba a ser un agradable día estival se ha convertido en un infierno. No tengo más salida que llevarla conmigo, llevarla a algún sitio que me puedan decir qué hacer o qué es exactamente esta horrenda cosa. De vuelta al coche, mojado y aturdido por este descubrimiento precoz, pretendo ver a un buen amigo, biólogo, que me ayuda a descifrar esta cosa que se revuelve en parte de mis ropas. Curioso, pero el ir de cintura hacia arriba desnudo ya no me preocupa tanto como lo hacía antes. Llego a su casa, un bonito chalet formado por la madera más cara que se pueda encontrar y un dilatado tejado a dos aguas. Las ventanas traslúcidas como diamantes comparten la luz y el parterre de vida que tiene en su interior me calma la vista y estimula el olfato. Cierro el coche con llave. Desde el cristal delantero veo cómo se revuelve furioso y cómo las ondas de su cántico infernal me golpean con dureza los oídos. Un lado de la ropa me deja ver su agujero negro. Una baba espática cae en forma de cascada por la concha, y de nuevo como tenebrosa visión, ese tentáculo leproso que busca cualquier fuente de vida. Caigo al suelo, y el dolor no desaparece. Creo que ha establecido un extraño contacto conmigo a través de las múltiples heridas de las manos. No me dejará. Pretende alimentarse de mí, inflándose como una alimaña de apetito voraz, sacándome todo el escarlata líquido que fluya por mis venas y deshinchándome la vida hasta que quede reducida a un paroxismo fatal, como si quedara todo mi ser vaciado de vida y enrollado sobre mi misma piel cual serpiente asustada. El dolor crece y no cesa. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Para allá! ¡Para ya! Pierdo el conocimiento. Lo último que recuerdo es ver la cara de mi amigo biólogo sonriente y afortunadamente despreocupado. ¿Qué te ha pasado? Estabas inconsciente en medio del asfalto. ¿Dónde está la criatura? ¿La eucariota? En castellano, por favor. Él sonríe y me dice... Vamos, vamos. No sé por qué estás tan alterado. Hizo una pausa para ver mi reacción. Supongo que te refieres al organismo tan brillante y revolucionario que tenías en tu coche. Por un momento, nada más verle terminar la frase, un aliento gélido y mortal me recorre la espalda. No puedo evitar mirarme la mano. Ahora está vendada y sospechosamente supura un pus amarillento. ¡Mi mano! Digo horrorizado. ¿Qué le ha pasado a mi mano? Tranquilízate. Voy a llamar a la doctora a ver qué nos dice, ¿de acuerdo? ¡Doctora! ¡Doctora! ¡No! ¡No te acerques a esa cosa! ¡Es! Digo ido y sumido en el terror. ¡Es algo de otro mundo! No exageres. Es una eucariota. Es decir, una ameba. Pero muy especial. Está como mutada. Una joven doctora entra por la puerta de la sala con un historial voluminoso en la mano. Señor Peter. Dice con unos labios de color carmesí, jugosos y carnosos. Sí, soy yo. O lo que queda de él. Digo reticente. No sea tan extremista, Peter. Dice con una sonrisa, dejando ver unos dientes perfectos y blancos como la nieve. Ya le hemos curado. Y por fortuna podrá ir a su casa esta misma tarde. ¿De verdad? Digo asombrado. ¿Estoy curado? Ya lo creo. Más sano que un roble. Solo hemos tenido que curarle una leve infección en la sangre y tratarle unas feas heridas en la mano. Pero todo está dentro de lo normal. Está fuera de cualquier peligro. Que disfrute de la tarde. Y sin más se fue. Lo ves, tonto. Ya te dije que te preocupabas demasiado. Aunque ya me gustaría saber a mí cómo te has hecho eso en la mano. Pues esa cosa. Esa cosa maldita. No es humano. No, no es humano. Mis ojos se movieron en un bailar del frenesí de miedo y dolor. Claro que no es humano, es una ameba. Ya te lo he dicho. Pero anda, será mejor que te vengas a mi casa y descanses un poco. Mi instinto me dice que te va a hacer falta. No. No. Otra vez con esa cosa, no. Te lo pido por favor, aunque sea de rodillas, pero no me lleves allí. No entiendo por qué estás tan asustado. Ese organismo es formidable. Si viera las cosas que puede hacer... Es todo un hallazgo, amigo mío, y no puedo dejarlo escapar. ¿Por qué de camino a casa no me cuentas todo con más calma? Le conozco demasiado bien, y era imposible discutir con él, y mucho menos si ese descubrimiento era tan importante para su carrera. Solo podía resignarme e ir con él a la nueva morada de esa viscosa bestia, a su modesto pero acogedor chalet. Saliendo del hospital y tras intercambiar ciertas miradas de asombro por su parte y de advertencia por la mía, nos dirigimos a su casa. Él, como era lógico, mostraba un asombro desmedido y solo se vio nublado cuando yo le conté mi aparatoso encuentro y el horrendo desenlace. En su rostro advierto cierta inquietud, pero muy a pesar mío, mi amigo es una persona a la que le gustan los retos. Y para mi malestar, sonríe y parece dibujarse un auténtico reto en su faz. Eso que me cuentas, Peter, es fascinante. ¿Fascinante? ¿Te parece adecuado definir a semejante cosa fascinante? Después de lo que te acabo de contar. Vamos, Peter. Siempre te ha dado miedo ciertas cosas, no te enfades. Pero yo no pienso detenerme hasta saber más de esa cosa. ¿No te das cuenta? Es una oportunidad de oro. ¿Quién sabe la de cosas que podrá albergar ese ser? Y todo por la evolución de una simple ameba. Reconozco que me da rabia escucharle. Me sentí impotente. Él estaba entusiasmado, contándome todos sus proyectos. Por el contrario, yo que casi he perdido la cordura por culpa de ese insidioso ser, me veo apocado a este recibimiento dispar. Sin embargo, haciendo gala de una empatía inusitada hasta ahora en mí, en cierta forma le entiendo. Si estoy fuera de peligro, y él como aventurero que es, tiene la oportunidad de estudiar y vivir una experiencia temeraria, no la va a desaprovechar. Estas aventuras son como un imán para él. Ya estamos llegando. La casa parece albergar un terrible secreto. Y así es. Esa cosa está dentro, esperándome. Bueno, esperándonos. Escucha, Peter. No quiero parecer insensible. Sé que lo has tenido que pasar fatal, pero sé comprensivo. Es todo un hallazgo. ¿Cómo renunciar a él? Te prometo, por la amistad que nos une, que a más mínimo peligro me deshago de él sin pestañear. Incluso cuando acabe de estudiarlo. ¿De acuerdo? Asiento con la cabeza, como un muñeco que tiene un muelle en el cuello. Tenía otra opción. Vale. Pero ten cuidado. Ya sabes de lo que es capaz. Tranquilo. Estoy equipado en mi casa para trabajar con especies peligrosas u organismos potencialmente peligrosos. Recuerda que soy biólogo. Una falsa seguridad me embarga. Seguramente no es tan descuidado como para dejarlo en un lugar inapropiado. Lo tendría en algunas de sus múltiples peceras de carácter especial, para evitar desastres mayores. Bajo una inquietud y el vello erizado de mi nuca, entró con él en el chalet. El chalet es acogedor como lo era siempre, sin florituras excesivas, y bajo una ornamentación comedida nos introdujimos en sus ladrilleras entrañas. Lo tengo en la zona de estudio. Sígueme. Vale, dije titubeante. La inconclusa forma de ese ser, la imaginación del tentáculo que como una rama de la muerte me ahoga succionándome la sangre, me atemoriza. Cuando bajo por la escalinata, que desciende a la zona de estudio en la parte inferior del chalet, un temor me invade. Y es curioso, pero ese terror que al parecer solo me invade a mí, ahora en su rostro lo veo también. Mi amigo está nervioso, y desde luego con esa cosa no es para menos. Una manta de color anaranjado tapa el recipiente que alberga ese espécimen. Tranquilo, oscuro, mortal, digno de temor y probablemente extraterrestre. Al menos estoy casi seguro de ello. Cuando mi amigo el biólogo quita la manta, no puedo evitar estremecerme. Dentro de la concha, esa forma babea insistentemente y proyecta el viejo tentáculo contra el cristal, temblando por los golpes. De dentro de la concha veo salir esa lengua viperina, los dientes de podenco, que descansan como exhaustos por el esfuerzo. Al ver a la bestia tan exangüe me da cierto alivio. Se marchita por momentos, pero es una impresión pasajera, pues al ver a mi amigo el biólogo cerca del cristal, la furia y una desmesurada sed de sangre la animan, como el más oscuro de los micromantes, y vuelve a lanzar el tentáculo inquisidor a la busca de su presa. Por fortuna, el cristal vuelve a detenerlo. Es increíble la fuerza que tiene, Peter. No sé cómo te dejó cogerle si esta sed de sangre le constriñe tanto. ¿Qué vas a hacer con él? Digo temeroso. De momento, estudiarle. Y luego, si hallo cosas de importancia, intentar desvelarlas para un mejor entendimiento de este superviviente. ¿Superviviente? Sí, seguro que lo es. ¿Cómo es posible que haya más especies que esta? Es un superviviente, o quizá uno de los pocos de una especie. ¿Me estás diciendo que esta bestia puede reproducirse? Digo alterado y preocupado. Pues es uno de los misterios que tengo que desvelar. Lo poco que he estudiado de él, cuando lo cogí del coche, no te lo vas a creer. Estaba como medio muerto cuando la cogí. Y nada más meterlo en una urna y aparecer tú, está como loco. Es una especie hermafrodita que mediante un órgano o biscapto deposita huevos en las cavidades terrosas o tierras poco duras. Los deposita a través de ese órgano viscoso, pero hay un conducto que no sé bien dónde acaba. Creo que conecta por otro lugar por donde echa más material fecundado. Solo de pensarlo se me pone la carne de gallina. ¿Pero qué vas a hacer? Dije asustado al ver que cogía un ratón de una de sus urnas. Pues, alimentarlo. Dice sonriendo. ¿Cómo que alimentarlo? ¡No puedes hacerlo! Es más, no debes. Tranquilo, Peter. Si lo alimento es porque al darle fuerzas, quiero ver cómo se desenvuelve en cierto hábitat. Estás pensando como un científico. Y la poca sensatez te puede poner en peligro. El biólogo sonrió, pero de una forma irónica, sarcástica, como si no se sorprendiera. Querido Peter, ¿y cuántos descubrimientos se han debido a la temeridad o la pura casualidad? Solo te digo que tengas cuidado. Que seas, ¿cómo decirlo? ¡Precavido! Tranquilo, ya te dije que seré precavido. Y no haré nada que pueda comprometernos. Lo que ocurre a continuación es escabroso. El ratón, níveo inmaculado como un virgen copo de nieve, que se aventura en territorio hostil, va olisqueando con sus delgadas manos y rosadas y se queda junto a la concha. Juro que lo que veo me sorprende más, si aún cabía esa posibilidad. Desde el interior, dos ojos rojos de furia, como llameantes de una temeridad eterna, miran al ratón, inconsciente de lo que le va a ocurrir. El tentáculo sale despedido como un misil, atraviesa al ratón por el abdomen, y veo como el tentáculo leproso se llena de vigor y la concha se va haciendo más grande, bebiendo sangre a través del apéndice de maldad. Después, esa boca de afilados dientes se tragan todo el cuerpo y mastican con vehemencia el cuerpo rojizo y blanco del ratón prematuramente muerto. Es fascinante, ¿verdad? ¡Fascinante! Acabas de ver lo mismo que yo. ¿Y se te ocurre esa palabra? Es un ciclo vital, Peter. Estás demasiado acostumbrado a la vida natural, destilada, sin ver lo que realmente se cuece en sus calderas. La vida y la muerte, dos fuerzas antagónicas que están en constante lucha, y unos mueren para que otros se alimenten. Así es la verdadera naturaleza. Me resigno a discutir con él. En cierto modo es cierto lo que dice. Yo siempre estoy acostumbrado a deleitarme con la naturaleza más amable, pero hay otra cara, esa naturaleza que desgarra animales y mata sin pudor para la pura autoconservación. La cara dura y amarga de la libertad arbórea o territorial. Sigo observando, asustado, sobrecogido, sorprendido. Veo cómo esa concha pinchuda y negra como el manto de la noche crece en el interior de la urna, como un hijo enorme y pestilente que no tiene control. Está mutando, dice el biólogo estupefacto. La jaula explosiona en mil pedazos. Y el bicho, el tremendo bicho procedente de una simple ameba, le clava cientos de tentáculos que le succionan al biólogo hasta el más oculto indicio de vida. Se queda inerte, en el suelo, solo con la piel que le recubría el cuerpo. Y el pelo yace inerte, manchado de sangre, en el cual revoloteaban unas cosas que no supe distinguir qué eran. Muerto por el descubrimiento de algo, cuando le tengo frente a mí no puedo evitar llorar horrorizado. Pero para mi sorpresa veo que esa cosa articula una palabra y me dice lo que en sonidos no entendía. Mamá. Mamá. No entiendo nada. Solo veo ese monstruoso ser enfrente de mí babeante, con los tentáculos agitados como si estuvieran envueltos en un tornado. Esos dientes. ¡Esos dientes! Habían trizas la blanda carne. Veo sus ojos, rojizos como un rubí enorme. Como por arte de magia o de precognición, algo me dice que me mire la mano. La dolorosa mano, que me duele cada vez más. Ahora entiendo por qué me llama mamá, pues al verme la mano veo cientos de huevos eclosionando con esa grotesca forma, devorándome por dentro poco a poco. La doctora se equivocó estrepitosamente, aunque ya poco podría haber hecho. Acongojado por mi terrible destino, grito bajo el desinflado cuerpo de mi amigo y el rechinar de dientes de esa cosa que decidido se abalanza contra mí. Solo oigo el bufar de cientos de tentáculos y después el silencio. Han escuchado Un descubrimiento precoz por Juan Herrón. En este relato han intervenido Antonio Reverte Lucena como protagonista y como narrador, Miguel Ángel Pulido como el biólogo, Elena Rubio como la doctora. Para continuar viviendo el terror y el miedo, no dejen de visitarnos en nuestra web oficial www.terrorynadamas.org.